pero siempre tus espinas me dicen que no. A la flor de tu cariño me cuesta llegar, porque no me estás creyendo que te puedo amar. Cruzado tal vez un traidor, y por eso te ha quedado duro el corazón. Sancha rosa de mi vida, yo quiero tu amor, pero siempre tus espinas me dicen que no. Al otro lado, querida. También estás queriendo lo mismo que yo. Yo me juego que algún beso te voy a robar cuando caigan las florcitas de tu vanidad. Tus labios será un picaflor desde el día que yo tenga el viento a favor. Sancha rosa de mi vida, yo quiero tu amor, pero siempre tus espinas me dicen.